Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semana. Ya estamos a Pascua también. Y pues ya celebramos todos los que somos católicos el día de ayer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, descansados. Las personas que pues salieron de mini viaje, ¿no? En este fin de semana. Y pues los que no están de vacaciones y todavía les falta tal vez en esta semana, pues también les deseo que tengan una excelente semanita, inicio de semanita. Bueno, para ello nos vamos a ir con la temperatura para ver qué nos va a decir el pronóstico. Yo sé que el día de ayer tuvimos un día súper agradable, al igual que el día sábado y el día viernes, cielos muy bonitos, soleados, y hoy amanecimos con cielos nublados, ¿no? Pero bueno, ya estaba previsto desde el fin de semana pasado, cuando nos había dicho que se esperaban un poco de lluvias, y pues no nos mintió el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 29, con cielos nublados, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana martes se esperan temperaturas máximas de 51, el día de mañana desciende, va a estar un poquito más frío, y las mínimas de 42 grados. Con cielos despejados. Para el día miércoles nuevamente regresan las nubes y se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 49, con cielos nubladitos y hay una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día jueves máximas de 68, mínimas de 53, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes regresan otra vez las lloviznas, las lluvias, con temperatura máxima de 65, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados a nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les puedo adelantar que van a continuar las precipitaciones todo probablemente el fin de semana. Esperemos y cambie el pronóstico. Si no, pues toda esta semanita vamos a tener lloviznas y lluvia. Y pues va a estar aumentando hasta la próxima semana, pero las temperaturas no van a descender, excepto el día de mañana y el día domingo de la próxima semana, según lo que nos informa. No van a descender mucho, van a estar en 53 el día domingo como máximas, y pues el día de mañana como máxima 51. Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás?

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump pide aprobar leyes migratorias con opción nuclear. El día de hoy, el presidente Donald Trump volvió a tuitear furiosamente sobre el tema migratorio, llamando al Congreso a aprobar leyes de seguridad fronteriza usando la opción nuclear si es necesario. El mandatario tuiteó que es necesario construir el muro de la frontera con México y que los demócratas quieren mantener la frontera abierta y por lo tanto quieren las drogas y la delincuencia. Afirmó que el acuerdo para ayudar a los inmigrantes llamados Dreamers está muerto porque a los demócratas no les importaba y no actuaron. Ya anteriormente Trump ha pedido usar la opción nuclear, es decir, alterar las reglas del Senado de tal manera de impedir que el partido minoritario pueda obstruir una votación. Pero al menos en el pasado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha negado a hacerlo, señalando que algún día los republicanos serán la minoría nuevamente y podrían necesitar la herramienta. La Casa Blanca no respondió el día de hoy a preguntas sobre los tweets de Trump. El presupuesto aprobado hace pocos días contiene $1,600 millones para el muro fronterizo, pero gran parte de eso es para reparar segmentos que ya existen y además incluye restricciones sobre el tipo de muro que se puede construir. Trump empezó a tuitear sobre inmigración el fin de semana desde su mansión en Florida, amenazando con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, a menos que México haga más para detener el flujo de inmigrantes a través de la frontera. Según el mandatario, vienen solo para aprovechar ciertas ventajas otorgadas a ciertos de inmigrantes. Trump declaró que México debe detener ese gran influjo de drogas y personas o voy a eliminar esa fuente de ingresos que tienen, el TLCAN. Necesitamos el muro, fue lo que escribió. Estados Unidos, Canadá y México están en medio de delicadas negociaciones para modificar el TLCAN a pedido de Trump, quien considera que el acuerdo perjudica a Estados Unidos. Y arrojan pintura roja en la fachada del club de golf de Trump en Florida. La fachada de Trump International Golf Club, propiedad del mandatario de Estados Unidos Donald Trump y uno de los lugares que visita habitualmente cuando se encuentra en el sur de Florida, fue rociada con pintura roja, informaron los medios locales. Según imágenes del canal ABC News, el rótulo con el nombre del club levantado en la entrada del campo de golf en la ciudad de West Palm Beach fue objeto de vandalismo con pintura roja arrojada la noche del día sábado. Según el medio, sobre las 22 horas del día sábado fueron vistas dos camionetas de la policía investigando el hecho sobre el que las autoridades no se han pronunciado. Portavoces de la oficina del alguacil del condado Palm Beach confirmaron a periodistas que el hecho es investigado por el Servicio Secreto estadounidense. El presidente se encuentra esta Semana Santa en su residencia y club social Mar-a-Lago en la localidad de Palm Beach y tanto el viernes como el sábado acudió a ese club de golf. De acuerdo con el diario Palm Beach Post, el presidente pasó el día sábado unas 7 horas en el club y jugó unos hoyos con el jugador profesional del circuito PGA, Dustin Johnson, así como con el presentador de la cadena Fox Hannity, en la que es la 16ª visita a Mar-a-Lago desde que asumió la presidencia. Según contabilidad del Palm Beach Post, se prevé que Trump y su familia acudan el día, que acudiera el día de ayer a una misa con motivo de Pascua en la iglesia episcopal Bethesda by the Sea, la misma en la que se casó con Melania y en la que bautizaron al hijo de ambos, Barron. Se prevé que Trump y su familia partan al aeropuerto internacional de Palm Beach rumbo a Washington. Asesinó a balazos a 10 hispanos, fue condenado a morir en la cárcel y acaba de ser liberado. Era de noche cuando Christopher Thomas llegó a un apartamento del barrio neoyorquino de Brooklyn y abrió fuego con dos pistolas contra una familia hispana. Disparó 19 balas, murieron 3 mujeres, un adolescente y 6 niños. Fue la matanza del día domingo de Ramos. El juez dijo que Thomas, que entonces tenía 36 años, era el asesino más brutal. Le condenó 83 años de cárcel con la intención de que cumpliera cada día, hora y minuto. Thomas, que ahora tiene 68 años, acaba de ser liberado. La ley estatal recortó su sentencia a 50 años y una vez cumplidos 2/3 de su condena, tenía derecho a salir en libertad condicional por buen comportamiento. Fue liberado de la prisión neoyorquina de Chauangunk en enero, según informa el diario The New York Times. No merece estar en la calle, ha dicho Herbert Holman, el policía ya retirado que lideró la investigación hace más de 3 décadas al diario New York Post. Cuando llegó la policía, en el apartamento se amontonaban los cadáveres sorprendidos a la hora de la cena. Una mujer murió mientras daba un pudín de chocolate a su bebé de 13 meses. La niña se llamaba Cristina Rivera. La primera agente en llegar al lugar del crimen, Joan Jaffe, se encargó de cuidarla, luego la madrinó y en el 2014 la adoptó oficialmente. Tras saber de la liberación de Thomas, Jeff ha dicho: espero que esté rehabilitado y que no haga daño a nadie más. Y la estación espacial Tiangong 1 cayó en el Océano Pacífico. La estación china Tiangong 1 se precipitó en el Océano Pacífico, consumiéndose casi en su totalidad al ingresar a la atmósfera a las 8:15 hora de la costa este, según reportes de la Agencia Espacial China. La mayor parte de sus 8.5 toneladas ardieron al ingresar en la atmósfera. Al final se confirmó el pronóstico de la Agencia Espacial Europea, quien había establecido que el riesgo de que impacte en un área poblada o pueda causar daños era mínimo. La estación espacial fue lanzada por China el 30 de septiembre en el 2011. Además de sus 8.5 toneladas, medía 34 pies de largo y 11 de diámetro. Una tripulación de 2 astronautas vivió allí durante 11 días en junio del 2012. Otra de 2 astronautas lo hizo durante 13 días un año después. En marzo del 2016, China reportó a las Naciones Unidas que había perdido contacto con la estación, por lo que no podía controlar su regreso a la atmósfera. Según la organización sin fines de lucro Aerospace, la probabilidad de que golpee a una persona en particular, es decir, a ti, es 1,000,000 veces menor que ganar la lotería del Powerball. De hecho, solo una vez en la historia se ha registrado que eso ocurriera y la persona no resultó herida. El objeto más grande en volver a la atmósfera de forma incontrolada fue la estación soviética Mir, que pesaba 120 toneladas y regresó en marzo del 2001 sin provocar víctimas. Y Trump pone el foco en los coches para presionar a Estados Unidos en la guerra comercial. La Unión Europea tiene apenas un mes para tratar de convencer a Donald Trump de que hay alternativas a la guerra comercial. Europeos y estadounidenses negocian ya posibles ámbitos de mejora para importar y exportar en son de paz. Washington tiene fijación con uno: abrir camino en Europa a los coches norteamericanos, poco competitivos respecto a los comunitarios. Bruselas contraataca con licitación pública estadounidense, casi cerrada para las firmas europeas. La UE abogada por rechazar cualquier medida unilateral y se prepara para aplicar represalias en caso de que este intento de entendimiento fracase. Europa negocia con la soga al cuello la tregua que lograron los países comunitarios el pasado 23 de marzo al liberarse de los aranceles sobre el acero y el aluminio que anunció el presidente estadounidense, vence el 1 de mayo. La UE no va a negociar bajo amenaza, especialmente cuando no se sabe exactamente qué es lo que esperan, ha asegurado la comisaría del comercio Cecilia Malmström a la agencia Reuters. Y en California creen intencional la caída del vehículo al precipicio. Una camioneta SUV en la que viajaba una familia numerosa de espíritu libre del estado de Washington aceleró hacia un precipicio escénico en California y la policía afirma que el incidente en el que murieron los ocupantes quizá fue intencional. La información recuperada de la computadora del vehículo muestra que se había detenido en una parte plana de la tierra antes de que acelerara hacia un empinado flanco rocoso y se desbarrancara desde una altura de unos 30 metros, dijo el capitán Greg Bartz de la División Norte de la Patrulla de Caminos de California en una conferencia de prensa el día de ayer por la noche. Bartz señaló que la información electrónica, así como la ausencia de marcas de neumáticos barridos y de otras señales de que el conductor hubiera frenado, hizo a las autoridades pensar que lo sucedido fue a propósito. 5 integrantes de la familia Hartz fueron encontrados muertos. La búsqueda continuó por ubicar a 3 menores más que se cree iban en el vehículo cuando se desbarrancó por arriba de un mirador costero y cayó sobre las rocas más abajo frente al Océano Pacífico. El mar quizá arrastró a los menores desaparecidos, según la policía. La búsqueda es muy difícil en ese lugar específico por la fuerza de las corrientes oceánicas y las mareas. Es impredecible y la turbiedad del agua dificulta la vista, fue lo que dijo el capitán Greg Paparen, portavoz de la jefatura de policía del condado Mendocino. Y la sorpresiva asistencia de Kim Jong-un a un concierto de estrellas de K-pop de Corea del Sur en Yeonhyang fue un momento único que no se había dado en Corea del Norte en sus 6 décadas de historia. El líder de la nación, Kim Jong-un, asistió a un concierto de estrellas de la música de Corea del Sur, celebrando en la capital norcoreana Yeonhyang. Ni Kim Jong-il y Kim Il-sung, los otros dos líderes que han tenido Corea del Norte, padre y abuelo de Kim Jong-un respectivamente, asistieron a un evento así. A Kim Jong-un se le vio animado, aplaudiendo desde un palco. Más tarde saludó a los artistas detrás del escenario, conversó con ellos y se tomó fotos, según los reportes de la prensa surcoreana. La presencia de las estrellas del K-pop sudcoreano es parte de los intercambios diplomáticos que han tenido Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas naciones se confrontaron durante 2017 por las pruebas de misiles norcoreanas. Tienen pactada una reunión de sus mandatarios en este mes en un esfuerzo por reactivar el diálogo. Corea del Norte envió en el mes de febrero una delegación artística de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en Corea del Sur. Y en información deportiva, el PSG pone precio a Cavani. La continuidad en el Paris Saint-Germain del uruguayo Edinson Cavani, el argentino Javier Pastore y el francés Adrien Rabiot en la próxima temporada no está asegurada, fue lo que informaron los medios franceses. Según la prensa, el PSG podría plantearse la venta de algunos de estos 3 futbolistas emblema debido a la necesidad de hacer caja para cumplir el juego limpio financiero, equilibrio entre compras y ventas que impone la UEFA. Asimismo, los 3 jugadores están expectantes por saber cuál será su papel con el nuevo entrenador, pues los medios dan por hecho que el español Unai Emery dejará de serlo a partir del mes de junio. Cavani, quien batió el récord goleador en la historia del club de sobrepasar a los 156 tantos del sueco Zlatan Ibrahimovic, dejó algunos sobreentendidos en sus declaraciones después de alzarse el día sábado pasado con la Copa de la Liga. Espero que la historia de amor con el PSG continúe. Me quiero quedar, es normal, pero no siempre es la voluntad del jugador que se impone. Fue lo que indicó el matador, quien renovó su contrato en el mes de abril del año pasado hasta el 2020. Y en la Liga, Lionel Messi y Luis Suárez aprovecharon la ausencia de Cristiano Ronaldo. El argentino Lionel Messi aumentó su distancia y el uruguayo Luis Suárez igualó en la clasificación de goleadores al portugués Cristiano Ronaldo, sacando provecho del descanso del delantero del Real Madrid. Messi fue el salvador del Barcelona en el Estadio Sánchez Pizjuán, donde Luis Suárez impulsó la reacción del equipo de Ernesto Valverde. El argentino suma 26 tantos como máximo goleador en el torneo y Luis Suárez alcanzó en la segunda plaza a Cristiano con 22 goles. En el pulso por ser máximo goleador nacional, Rodrigo Moreno recortó distancia con Iago Aspas, el delantero del Valencia, marcó para dar el triunfo a su equipo en Butarque y suma 13 tantos. El único jugador que marcó más de un tanto en la 30ª jornada fue el galés Gareth Bale para el Real Madrid en su visita a Las Palmas. Con su doblete, el primer tanto del curso desde el punto de penalti, se sitúa 12º clasificado

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una noticia de tecnología. Ya sabemos que estamos en Pascua y que a todos nos gusta este cambio, ¿no? Cuando estamos en primavera, siente muy bonito, aunque tengamos cielos nublados, oscuros y con lluvia y tal vez un poquito frío, ¿verdad? Pero bueno, nos encanta. El caso es que ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver ahorita, no, la tecnología con Pascua? Pues bueno, Snapchat te ayudará a encontrar huevos de Pascua, según un reporte. Y bueno, pues si tú eres usuario de Snapchat, tú tal vez ya capturaste, ¿no?, algunos huevos de Pascua. Bueno, pues este año la búsqueda de huevos de Pascua te va a llevar a utilizar Snapchat más de lo que tú pensabas. La aplicación ha lanzado un nuevo juego basado en su Snap Maps que te permitirá que vivas esa tradición de una manera diferente. Según pudo conocer Adwick, The Great Snapchat Egg Hunt, la gran cacería de huevos de Pascua de Snapchat, podrá vivirse a partir desde... pudo vivirse a partir desde el día viernes. Y bueno, todavía están, todavía puedes jugar aquí en Estados Unidos, que es cuando se celebra el April Fool Day o Día de los Inocentes en este país. De acuerdo con el reporte, los usuarios de Snapchat en Estados Unidos y en Canadá comenzaron a ver sus Snap Maps, huevitos decorados que estaban ocultos en espacios públicos, y al mejor estilo del Pokémon Go. Según la fuente, habrá más de un millón de huevos ocultos. Cuando un usuario esté cerca de un lugar donde encuentre pues huevitos, estos serán mostrados en el Snap Map y entonces podrás tocarlos y acceder a la vista 3D World Lenses, que activará la cámara principal de tu teléfono para acceder a la realidad aumentada, en donde verás un nuevo huevo de Pascua en medio de un jardín, una cafetería u otros lugares seleccionados por la empresa, y luego tendrás que seleccionar y guardarlo. Cada huevo de Pascua vale un punto o 5 puntos si encuentras un huevo dorado. Como es de esperarse, pues Snap mostrará en todo momento el mapa, la puntuación de los usuarios, para que tú te des cuenta, ¿no?, quién ha recolectado más huevos. ¿Ustedes jugaron este Snapchat de los huevos de Pascua? A mí me gustaría saber cómo les fue, cuántos capturaron y pues si fue divertido. Bueno, a la gente que les encantó el Pokémon Go, pues me imagino que les ha de haber fascinado también este de los huevos de Pascua, y me imagino que van a seguir haciendo más juegos, ¿no?, por el estilo. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos ya rápidamente con el tema del día. Y recuerda que estás escuchando tu programa Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como la canta mi cuerpo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos y vamos a empezar el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, hoy nos vamos a ir a otro repaso. Nos vamos a ir a el primer capítulo en el apartado número 5, que hablamos sobre la plenitud y el espíritu. Recuerden que estamos haciendo un repaso del libro de Un Curso de Milagros. Ya lo finalizamos y estamos retomando, ¿no?, ciertos puntos para reforzarlos, para recordarlos más que nada. Y también pues para finalizar las lecciones, que esas todavía no se han terminado, los ejercicios que nos pide el libro que hagamos durante el día. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la plenitud y el espíritu. Este es un apartado muy cortito, de una hoja, entonces probablemente se los lea completo, ¿ok? Y bueno, lo primero que nos decía acerca de la plenitud y el espíritu, y espero que ustedes pues lo recuerden, y si no, pues aquí lo vamos a reforzar, es que el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. Y por lo general se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que obviamente, pues, independientemente de lo que nosotros hagamos, queramos y pensemos, ¿no? Pues va a surgir las cosas que tienen que surgir y vamos a aprender de las experiencias que nos toquen vivir. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente no podemos liberar de él, y en el que el Hijo y el Padre son unos. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las actitudes. Dios es imparcial, todos sus hijos disponen de todo su amor, y Él da a todos sus dones libremente a todos por igual, excepto que os volváis como niños pequeños. Significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de la filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Y bueno, hablando pues del milagro, fíjense, desde un principio nos habló de la plenitud y el milagro, y como que todavía nos llega a costar, ¿no? Bueno, por lo general, yo lo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? A veces uno capta muy bien lo que nos está diciendo, lo podemos poner en práctica, y de repente se nos vuelve a olvidar, ¿no? Y te das cuenta porque empiezan a regresar los mismos patrones, ¿no? Se vuelven a presentar, o las mismas reacciones que tenemos ante la vida. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por Dios, por el servicio de Cristo. Y la abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirlo. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de la tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales puedan arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntuales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada que la mantenga invertida pueda conducir a una mayor estabilidad. Y bueno, me salté unas partes, pero está muy bonito. Nuevamente nos habla de la inclusión, ¿no? Cada vez que nosotros pues no nos gustan las cosas que estamos viviendo, o hay algo que pues lo estamos interpretando de tal manera que nos cause malestar, pues cada vez que hacemos eso estamos haciendo una separación de la gente que nos rodea. Y yo creo que tenemos que estar en paz con eso y realmente comprenderlo, ¿no? El que nosotros incluyamos a los demás y realmente no veamos maldad, veamos paz, veamos a través del Espíritu de Dios, es ahí cuando ya podemos decir, ok, he aprendido lo que es la verdad. He pues aprendido a ver a través de los ojos de Dios. Cuando sigamos teniendo problemitas así que decimos, bueno, esta persona me está sacando de mis casillas, pues entonces nos estamos dejando nuevamente llevar por el mundo de las ilusiones que nosotros hemos creado a través del ego. Entonces, hoy nuevamente, como inicio de semana, como Pascua, como el inicio de un nuevo mes, pues tenemos que ponernos ese propósito, ¿no? De recordar que dar no te quita, sino que expande, y que incluir no te hace sentir pues atado a alguien, ¿no? Te hace que te expandas en amor, expandas la abundancia. Cuando estemos realmente conectados con Dios, las cosas las vamos a ver de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. Yo creo que al terminar este libro, pues realmente nos llegó a hacer un cambio en nuestra vida. En mi experiencia, la verdad, pues sí hay muchas cosas que digo, bueno, creo que sí aprendí algo, ¿no? No voy a decir, uy, sí puedo poner todo en práctica, porque pues no es cierto, les estaría mintiendo. Sin embargo, cuando siento pues realmente la conexión de Dios con todos ustedes y con toda la gente que está a mi alrededor, siento una paz tan inmensa que me imagino que ustedes también la experimentan. Tal vez ustedes pues pueden dar palabras ahora, ¿no?, de aliento a otras personas que antes tal vez no podían, y pueden confiar más en la vida, pueden confiar en lo que están viviendo, y saben que independientemente de lo que esté sucediendo, o lo que nos esté pasando, o lo que estemos interpretando, pues sabes que todo está bien, que todo está perfecto, que el Espíritu de Dios está contigo, y que los milagros se dan en cada instante. Una vez que nosotros alcancemos esa plenitud, y obviamente los milagros se van a manifestar. Se van a manifestar por doquier. Es muy bonito, ¿no? Cuando uno está en paz con toda la gente, porque pura felicidad, ¿no? Sin enfocarnos ahorita en el libro, o sea, es bonito pensar que todo está pues como en regla. No sé cuál es la palabra que pueda representar lo que les quería decir. Pero bueno, cuando nosotros estamos felices, estás feliz con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, todo te va bien, pues estás en un estado mental positivo, ¿no? Pero cuando todo eso está mal, pues tu estado mental se vuelve un poco negativo. Entonces, no hay que dejarnos llevar por las cosas que estamos viviendo exteriormente, sino independientemente de lo que tú estés experimentando, que lo veas, que lo sientas con paz, que lo sientas con confianza, porque Dios no nos abandona. Y el milagro, como nos decía el libro, es la señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por Dios, o sea, en el servicio a Cristo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema y vamos a irnos a la lección que nos toca el día de hoy. Ya también ya estamos a punto de terminarlo. El día de hoy, más que lección, nos habla de qué es el cuerpo. Entonces le voy a leer todo lo que nos dice acerca del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor afuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente le asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño. Al igual que otros sueños, a veces parece reflejar felicidad.

pero bueno, yo he estado leyendo acerca pues de los beneficios y también de las cosas que nos pueden pasar cuando no tenemos el suficiente magnesio en nuestro cuerpo. Pues miren, antes que nada les voy a decir que el magnesio es un mineral que, al igual que el calcio, el potasio, pues nuestro organismo requiere para mantenerse saludable. El magnesio nos ayuda a protegernos contra enfermedades cardíacas, lo que le llaman aterosclerosis. También ayuda a bajar la presión sanguínea, evita los cálculos renales recurrentes, retrasa la pérdida de masa ósea y fortalece los músculos. Igualmente, combate el síndrome de la fatiga crónica. Estuve leyendo mucho al respecto, porque se me hizo muy interesante acerca de el cloruro de magnesio, creo que así es, sí, es cloruro de magnesio, que cómo ayuda a nuestro organismo. Y estuve viendo gente real en la que estaban diciendo que sí lo estaban consumiendo y cómo se habían sentido. Así que si tú eres de las personas que sufre constantemente de calambres por la noche o durante el día, o haces ejercicio y te pegan muchos calambres, pues el magnesio es ideal para ti. También para las personas que sufren de migraña, también es ideal. Estaba observando pues en la gente que dice que las que presentaron migrañas y que obviamente fueron con el médico y le recetaron magnesio, pues les ha ido de maravilla. También, ¿qué otras cosas? Aparte de dolores musculares, también el apetito. Bueno, tiene muchos beneficios para la salud. Y también te ayuda para la piel. O sea, que cuando hay dermatitis, todo este tipo de cosas en la piel, problemitas, eczema, también te ayuda a combatirlo de manera natural. ¿Por qué? Porque probablemente tu cuerpo no tiene suficiente magnesio, ¿no? Este mineral. Y pues la única forma de que puedas saber es yendo al médico y haciéndote análisis, y ahí te van a decir, bueno, pues estás bien o te falta o estás normal, ¿no? Pero lo que sí es que la gente que lo consume a diario están muy bien de salud. Entonces, también retrasa la vejez. Y bueno, el día de hoy te traje este juguito, que más que juguito es un licuado, que es rico en magnesio y te va a ayudar de manera natural. ¿Qué es lo que necesitas? Antes que nada, pues también les advierto que este juguito rinde para dos personas, dos porciones. Bueno, necesitas una taza de yogur natural descremado, una taza de yogur natural descremado, un plátano en rodajas, una cucharadita de miel y una cucharadita de germen de trigo. Nuevamente te repito los ingredientes: una taza de yogur natural descremado, un plátano en rodajas, una cucharadita de miel, una cucharadita de germen de trigo. ¿Cómo lo vas a preparar? Pues vas a agregar todos los ingredientes hasta lograr una consistencia suave y vas a beber un vaso diario, especialmente si sufres de síndrome de fatiga crónica. Así que las personas que últimamente se sienten muy muy cansados también pueden estar con una deficiencia de magnesio. Y bueno, así de sencillita es la receta, háganla y después me dicen ustedes cómo se sienten. Ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Los dos hombres. Los dos hombres. Un rey hizo llamar a un santo rabino que dormía solo 2 horas y las otras 22 las dedicaba a leer su Biblia.

10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Les deseo que tengan un excelente martes. Yo sé que está un poco frío por acá, o bueno, nubladito, más que frito, no está frío. Está temperatura ambiente de Utah, ¿no? Pero bueno, disfruten de su día, de este inicio de mes, aunque el día de el inicio fue ayer, pero para nosotros es como si fuera hoy, ¿verdad? Y bueno, pues los dejo en sintonía de Sexy Love Radio. También les recuerdo que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y si Dios quiere, aquí estaremos el día de mañana, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.